Mba'éichapaneko Eyuko Ape Summit, no sé cómo es, Congreso de Creative Commons aquí en Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Mari Carmen Sequera. ¿Cuál es tu labor en Creative Commons en Paraguay, no? Sí, en Paraguay soy la líder pública de Creative Commons, el capítulo Paraguay, que hoy mismo todavía está en incubación, y una vez que esperemos que salga la 4.0 para poder ya portarlo. ¿Cuál sería la labor pública de un representante de Creative Commons? Bueno, es bastante especial, ¿verdad? Claro, es un voluntariado y el líder público sería una especie de portavoz de lo que es las evoluciones de la licencia, tanto en materia legal como lo que serían las actividades y la explicación de las licencias en otros espacios públicos en Paraguay. ¿Y cómo ha sido la formación de comunidad en el Paraguay? Bueno, es una situación bastante especial, ¿verdad? Somos 6 millones de habitantes, somos poquísimos. El 40% de la población es pobre y 20% es extrema pobreza, así que discutir sobre aspectos de propiedad intelectual no es la lucha campesina o la lucha de, al menos, de propiedad privada tangible como la propiedad, sí, como los terrenos, al menos de la época de la dictadura, es el tema principal hasta ahora, lo cual propiedad intelectual dentro de las discusiones es bastante poca. Y hay públicos bastante pequeños, comunidades bastante pequeñas, tipo Cineander o músicas, pero son muy, muy localizadas, se encuentran específicamente en la capital. Y de alguna manera sí tenemos contacto con ellos, ellos sí ya tienen producciones, al menos nuestra página, que hoy todavía no lo podemos llamar creativecommons.pi, justamente porque todavía no estamos portando legalmente eso. Sí, tenemos una rendición de más o menos unas 20 organizaciones que están teniendo producciones, desde fanzine, que lo trajimos acá, un material un poco más bajo porque no conseguimos bastantes fondos para poder producirlos con otro tipo de papel, pero es un fanzine de mujeres paraguayas que hacen diseño. El público, al menos, que trabajamos más de música alternativa, ¿verdad? Que hoy todavía es música experimental, no es todavía posicionada como en otros aspectos. Sí, es un trabajo bastante grande desde hace un año, como es una organización bastante nueva, porque para aportar necesita una organización, y en lugar de irnos a universidades y compañía, porque era dificilísimo entrar eso y convencerla a la universidad que porte esa licencia, creamos una asociación. Esa asociación tiene más o menos un año casi. Y estamos con muchísimos trabajos para poder crear el público target, tener una base de datos de jóvenes. En Asunción todavía estamos trabajando y tenemos otra, que son los representantes de Mozilla, que es nuestro par en Ciudad del Este. Somos una comunidad muy pequeña, actualmente activos dentro de la organización somos nada más 7. Y sí, es un trabajo bastante grande porque hoy mismo las discusiones, al menos con lo que respecta a música, los músicos están todos concentrados en sociedades de gestión, y aunque ellos sepan que no tengan, sepan que no se distribuye bien, no hay un sistema equitativo, no tienen ni siquiera voto en el sistema de distribución de dinero de esa asociación, siguen creyendo en el sistema tradicional, que es el copyright. Entonces, es difícil para estas comunidades que son bastante cerradas. El cine también es bastante cerrado, es un grupo bastante pequeño, pero sí de élite, entonces ellos creen que esa es la única forma de producir, ¿verdad? Cine, tenemos documentales ya, dentro de la organización tenemos documentalistas, ¿verdad? Que una de ellas tuvo mucho éxito y está recorriendo también en el Festival de Cine Barcelona, que es la de Vaca Pipopó, guaraní significa pelota. Y otras que son más de migraciones paraguayas, son documentales los que tienen más ese perfil, al menos en Paraguay, en esa producción de la licencia CC. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Bueno,